La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Lunes 13 de enero del año 2020. Soy el pastor Armando Miranda y estoy en el devocional 273, en el que día a día hemos estado juntos estudiando la bendita palabra de Dios. Nuestra cita bíblica está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y el verso es el número 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la Laodicea: he aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí en el verso número 22. Hemos estado estudiando esta porción de la Escritura y hemos encontrado cómo Apocalipsis es un libro profético que habla acerca de Cristo como el resucitado. Este libro está trazado en 4 puntos enormes, todo el libro. Primero, Cristo como el Rey resucitado. Segundo, el Cordero inmolado y también el León. En tercer lugar está Jesús, el Hijo del Hombre, viniendo en una nube blanca con una hoz en su mano. Y la cuarta, estamos viendo a Cristo como un soldado poderoso en su caballo, como un general, viniendo en un caballo blanco, su ropa teñida de sangre y una insignia en su muslo: Rey de Reyes, Señor de Señores. Estas 4 porciones del libro de Apocalipsis son ejemplos que Dios quiere que veamos en nuestra propia vida. Les he explicado que en la primera parte, donde encontramos a Cristo como resucitado, como Rey y Señor, entonces Él viene y examina estas 7 iglesias que literalmente existieron: Éfeso, Esmirna, etcétera, hasta terminar en Laodicea, y ejemplo de las iglesias que existieron en esos días. También son un ejemplo de la dispensación espiritual en la que el mundo cristiano ha vivido, empezando por la apostólica, que sería Éfeso, y terminando con la que nosotros vivimos en estos días. No importa tu denominación, no importa dónde vives, no importa de dónde eres, no importando nada, vives en esta iglesia llamada Laodicea. En otras palabras, es la dispensación que marca cada iglesia, y estamos viviendo en los días finales, creo que nadie lo duda. Así que no solamente representa también las dispensaciones espirituales en las que ha vivido el cristianismo, pero representa también el crecimiento espiritual que el cristiano tiene. En otras palabras, es una guía para que tú crezcas y yo crezca. En otras palabras, lo que esta iglesia le ha fallado, a nosotros no nos debe fallar, y a lo que ella le ha atinado, lo que ha hecho correcto, debemos imitarla. Así que el Señor viene primero como un sacerdote y revisa quién es esta iglesia, por decirlo así, revisa sus sacrificios, sus actos, sus motivos, y da entonces su veredicto, porque eso es lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento: revisaba los sacrificios de los pequeños animales que se traían. Deberían ser corderos que estuvieran sin defecto y sin mancha, no viscos, no perniquebrados, sino limpios, porque son un ejemplo del Cristo, el Hijo de Dios, pero así como ese sacerdote revisaba en el Antiguo Testamento sus sacrificios, ahora el Cordero de Dios, el Cristo, el sacerdote eterno, viene a revisarnos y a ver qué es lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. En segundo lugar, no solamente viene el sacerdote, pero viene el rey y entonces dicta lo que tú debes hacer y lo que yo debo hacer, lo correcto que debo hacer, y dicta su sentencia. Y en tercer lugar, él mismo se presenta como un profeta. ¿Por qué un profeta? Porque habla acerca de lo que sucederá si tú haces las cosas correctas o lo que sucederá si no las haces. Y profetiza, habla antes de que suceda. Así que Cristo ve a esta iglesia de la Laodicea como la iglesia en la que vivimos dispensacionalmente. Luego, si usted lee las características, encontrará que es exactamente el tiempo en el que vivimos, sin necesidad de nada. Según nosotros, no nos sentimos con necesidad de nadie, nos sentimos enriquecidos. Sin embargo, no entendemos que estamos miserables, pobres, ciegos, desnudos, obviamente cuitados. Luego, esta iglesia representa a cada uno de nosotros que vivimos en tibieza. No somos fríos, no tenemos la humildad de venir ante sus pies y llorar y arrepentirnos de nuestros males. Tampoco tenemos el lado exaltado, del lado caliente, donde, por decirlo así, damos voces de júbilo. Tenemos júbilo por el camino que se nos da. Sin embargo, vivimos en un medio tibio, donde la gente no se esfuerza más allá, donde la gente no hace más allá de lo que debiera, simplemente se conforma con lo poco o con casi nada. Gente tibia, gentes que vivimos de esa manera. Luego Dios enseña la enfermedad de esta iglesia en la que dispensacionalmente vivimos, y también es una iglesia en misericordia. Si usted ha estudiado el tabernáculo del Antiguo Testamento, encontrará que esta representa el último mueble que hay en ese tabernáculo, llamado el asiento de la misericordia. Ese asiento de misericordia recibía literalmente la presencia de Dios mismo, su misericordia, su bondad. Sin embargo, mire el tiempo en el que vivimos, somos tan inmisericordes. Queremos que nos perdonen, queremos que nos ayuden, queremos que a nosotros sí, pero no queremos perdonar a los otros, no queremos ayudarles, no queremos socorrerlos. ¿Y todo por qué? Sino por inmisericordes. Así que esta iglesia es un reflejo de lo que usted y yo somos, y lo que hace Cristo aquí entonces es dar su veredicto. Y Él entonces viene y nos aconseja. Este verso que acabamos de leer entonces da su veredicto, y lo que hace entonces el veredicto es mostrarnos lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos recomienda? En el versículo 18 dice: yo te amonesto. Esa es la primera porción. La segunda cosa que nos pide a nosotros hacer es comprar. La tercera de ellas es ungirnos. Y la última, dice esta escritura, para que tú veas. Luego hay dos cosas que le toca a Dios hacer: el aconsejarnos y el ayudarnos a ver. Y a usted y a mí nos toca comprar y ungir. La sesión pasada del devocional aprendimos la palabra para comprar. Y esta palabra para comprar significa intercambiar la energía de uno por otra cosa. Luego, lo que está haciendo usted ahorita al estar sentado, o parado, o caminando, como usted esté oyendo este devocional, el que está involucrando su tiempo, su energía, es usted. Usted está comprando de parte de Dios. Nadie puede redimir a otra persona, solo Cristo. Pero es solo uno el que puede acercarse y pagar un precio intercambiando la energía por la de Cristo. Mire qué increíble, le damos nuestras podredumbres y Él nos da su riqueza. Con razón, comprar significa intercambiar una cosa por otra. Ahora, no solamente quiero recargarme en ello, sino ir al tercer punto, que sería no solo el primero que les dije la ocasión pasada, es el Señor nos aconseja, nos amonesta. La segunda cosa que nosotros debemos hacer es comprar. Y la tercera que debemos hacer es ungirnos. No dice aquí que Él te va a ungir, sino dice: tú debes ungir tus ojos con colirio para que veas. Así que nuestra encomienda está ahí. Tú eres el que debes ungirte, yo soy el que debo ungirme. ¿Y por qué los ojos si no son los ojos, dice la Escritura, las ventanas de nuestra alma? Y es a través de las ventanas de nuestra alma que usted y yo entonces podemos dejar o entrar o podemos ver a través de ellas. Y luego cuando nosotros no hacemos lo correcto, nos acabamos equivocando porque acabamos mirando lo que no debemos, acabamos fijando nuestra atención en lo que no debemos. Luego Dios nos pide que recapacitemos en lo que estamos haciendo y nos pide ungirnos los ojos. La palabra para ungir es la misma palabra hebrea para Mesías, Meshiach, Meshach. Luego lo que está diciendo es ponte al Cristo en los ojos. Cuando tú te pones al Cristo en los ojos, ves a través de lo que Él ve, entonces dejas de ver a través de lo que tú eres, sino ves a través de los ojos del Cristo. ¿Cuántos de nosotros no nos acordamos que Él en la cruz del Calvario volteó a ver a todos los que le injuriaban, a todos los que le ofendían, y solo gritó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque Él es el Redentor, Él es el que tiene paz? Más de una vez usted y yo vemos a la gente y sentimos que no tienen derecho a nada, sentimos que no debieran tener una segunda oportunidad. Pero cuando nos ponemos al Cristo, por decirlo así, en nuestros ojos, Él puede gritar, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Nos gusta que nos perdonen, nos gusta que nos ayuden, pero cuando no tenemos al Cristo en los ojos, nos gusta condenar a los demás siendo inmisericordes. Luego Dios quiere que mejoremos, tengamos una vista correcta. Esta iglesia se siente rica y enriquecida y no sabe que está tan mal. Una cosa es lo que tú piensas que tú crees que eres, otra cosa es lo que también piensas que la gente cree que tú eres, pero otra cosa es la que verdaderamente eres y lo que yo verdaderamente soy. Aquí lo único que interesa es la opinión de Dios. Así que te invito a que unjas tus ojos con el Cristo, pongas al Cristo y todo lo veas a través del Calvario. La palabra de Dios enseña que cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, tomó el pan y lo levantó y lo bendijo. Y estas escrituras, cuando usted las encuentra, el original hebreo habla de cómo Él llevó y soportó la carga. Una de estas palabras significa perdonar. ¿Y por qué perdonar? Porque a todos aquellos que les estaba dando el pan, a todos esos hombres, sin contar niños ni mujeres, que eran una multitud, eran los mismos que le gritarían, crucifícalo. Es por eso que Cristo levantó su pan y lo bendijo y le pidió al Padre, perdónalos, aun cuando los estamos ayudando, nos traicionarán. Luego, unja sus ojos con Cristo. Eso le dará sanidad, no solo a usted, pero a todos los que le rodean. Que Dios le bendiga.